Qué buena está, qué buena está. Tu salud desde ahora. La comida que buena está. Nuestro cuerpo disfruta si comemos mucha fruta. Nuestra vida mucho. Depura tu cuerpo, depura tu vida. Hay que comer de todo siempre que sea sano. Para eso es importante no olvidar el pescado. Con Loli Merino y colaboradores. FLM Radio. La comida, la buenos días, queridos oyentes. De nuevo estamos aquí en este programa Tu Salud Desde Ahora. Les habla Loli Merino. Hoy les voy a hablar de un tema muy interesante que se ha impuesto en Estados Unidos y este verano se ha practicado también aquí en España. Es muy importante que lo conozcamos todos para que no se ponga en práctica por los peligros que contrae. Esta moda es el de los tatuajes solares. El sistema para conseguirlo es tan sencillo como peligroso. Consiste en dibujar en una plantilla el diseño que se quiera tatuar y se coloca en la parte del cuerpo donde se quiera obtener el tatuaje y se espera a que se queme la piel. Al quitar la plantilla, queda el tatuaje perfectamente diseñado en la piel del dibujo que hemos diseñado. Si están pensando en hacérselo, por favor, no se lo hagan. Es muy peligroso. Según los expertos de la Fundación del Cáncer de Piel en Estados Unidos, esta práctica puede dañar el ADN y acelerar el envejecimiento de la piel, aumentando por consiguiente el riesgo de padecer cáncer. Hasta tal punto que se puede aumentar las posibilidades de padecer melanomas hasta un 80%, haciéndose este tipo de tatuajes tan solo 5 veces. Los rayos ultravioleta en la luz solar y también los que emiten las camas de bronceado producen daños en el ADN dentro de las células de la piel que las hace mucho más susceptibles a volverse cancerosas, según la Sociedad Americana contra el Cáncer. Además, el riesgo es acumulativo. Cuanto más bronceado y quemaduras solares presenta una persona a lo largo de su vida, más probabilidades tiene de contraer un cáncer de piel o melanoma en algún momento. Siempre cuando volvemos de vacaciones o vemos a alguien que está morenito, le decimos, ¡ay, qué bonito, qué color de piel tan bonito traes! Pero realmente el bronceado no es saludable. La piel bronceada es una piel dañada. Aparece después que los rayos del sol ya mataron algunas células y dañaron otras. Los rayos ultravioleta pueden causar lesiones en la piel durante cualquier estación del año y a cualquier temperatura, porque estamos acostumbrados siempre en el verano, que se daña más la piel con el sol, pero no, tenemos que tener cuidado en cualquier época del año. También pueden causar problemas en los ojos, arrugas, manchas en la piel y sobre todo, como hemos comentado, el cáncer. Por unos estudios que se han hecho en el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos, se prevé que pueden fallecer 10.000 estadounidenses de cáncer de piel este año. Hay casi 1 millón de personas en Estados Unidos que viven con melanoma. La moda del arte de los tatuajes solares es muy preocupante si se llega a un punto en que las personas intenten superarse unas a otras, según dijo el jefe médico de la Sociedad Americana contra el Cáncer. ¿Por qué se producen las quemaduras en la piel? Bueno, hay dos tipos de radiaciones ultravioleta, los A y los B, que por las distintas reacciones químicas en las células de la piel producen las quemaduras que pueden ser de distinto grado según su intensidad y la sensibilidad de cada persona. Los ultravioleta A se asocian con el envejecimiento y los ultravioleta B se asocian con las quemaduras solares. Pero los dos son potentes factores de riesgo de cáncer de piel. ¿Cómo se pueden evitar las quemaduras solares? Todas las personas deben utilizar fotoprotectores solares 20 minutos antes de la exposición al sol, porque a veces nos ponemos la crema justo antes de salir y esto no nos hace efecto. Lo importante es que 20 minutos antes de la exposición al sol se ponga la crema para que sea eficaz. Y además, un factor como mínimo de 30, aunque pensemos que nuestra piel es morenita, no. El mínimo que se debe de utilizar es el 30. Los niños y personas mayores o personas con pieles más delicadas, el factor de protección que deben utilizar es mucho más alto. El fotoprotector se debe utilizar hasta cuando está el cielo nublado. Otra medida de protección es utilizar gorros, gafas homologadas, evitar tomar el sol en los momentos que está el sol más fuerte, como es en el horario de 12 a 5 de la tarde. Estas precauciones se deben de tomar cuando estamos en la playa, montaña, practicando deporte al aire libre y cualquier exposición al sol. Evitar las lámparas y las camas para broncearse. ¿Qué son los filtros de protección solar, estos que compramos y nos ponemos para evitar quemarnos? Bueno, pues es importante entender la información que nos ofrecen los filtros de protección solar, que vienen con las siglas FPS. Es conveniente que estos filtros sean de amplio espectro. ¿Qué significa esto? Bueno, pues como he explicado antes, decimos que en las radiaciones ultravioleta hay dos tipos, las A y los B. Las A son mucho más profundas, pues que llegan a, son las que producen arrugas, y las B, que son las que son las responsables de las quemaduras solares. Estos filtros de amplio espectro protegen los dos tipos de radiaciones. Para estar más seguros de que sean eficaces, hay unos filtros solares con bloqueadores físicos que llevan dióxido de titanio y óxido de zinc, sobre todo para las personas que son mucho más sensibles o para las mujeres que hayan hecho la depilación láser y necesitan una protección más alta. Para estar bien protegido, se debe aplicar cada 2 horas y una buena capa. Hay unos filtros de protección solar resistentes al agua, significa que mantienen su protección solar tras 40 minutos en el agua y si es muy resistente al agua puede durar hasta 80 minutos. Bueno, espero que les haya sido útil esta información, que les haya gustado y sobre todo, por favor, que la pongan en práctica para no utilizar esta técnica de los tatuajes solares. Pueden escuchar mis programas en FLM Radio y hasta el próximo día, que sean muy felices y bueno, aunque ahora ya se ha pasado la época del verano, pero que lo conozcan sobre todo para el año que viene. Muchas gracias.